Yo diría entonces que es músico, aunque él no se cataloga así, lo digo por los 35 tracks que tiene en su sitio en SoundCloud, y digamos que es una propuesta bastante orgánica, es ya una formación artística interesado pues en la cuestión de digamos esa atracción estética por la entomología y toda esta cuestión de los insectos. También la música refleja mucho la cuestión orgánica, el manejo, digámoslo, muy obsesivo por las capas, y obviamente el uso de las nuevas tecnologías le ha permitido a él liderar todo, digamos, todo este proceso tan largo, y que da cuenta de una obsesión bastante fuerte. Vuelvo y le repito, en los 35 tracks, eso me dejó a mí como muy impactado. Para el día de hoy entonces nos trae, digamos, una extracción de 13, estos 13 cortes, y bueno, van a experimentar de pronto un poco cambios un poco impredecibles entre diferentes, no digamos los géneros, pero sí diferentes tratamientos sonoros que permiten pues el uso de algunas tecnologías. Y bueno, esperemos que otra vez contemos con el apoyo de ustedes para que este espacio no muera. Y bueno, Esteban Garner, hoy en el Switch, bienvenidos. We'll be right back. I'm We'll be right back. Thank you.